a bailar. Que la pones a gozar. Oye amigo, voy a darte un consejo pa' que no alardes. Que la pones a gozar, que la pones a bailar también en cuatro, que esa ya no te la creo y no la puedes ni parar. Que la pones a bailar también en cuatro, que esa ya no te la creo y te sale para acá. Chicas bonitas van bailando.